Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast Express. Estamos en el episodio número 14 de la segunda temporada y estamos ya con todo el material que tenemos aquí dispuesto a compartir con vosotros, el material videojueguil, que se nota que, bueno, va dando el verano, agosto ya sus últimos coletazos, estamos a principios de septiembre, esperemos que vuelva otra vez la maquinaria del mundo del videojuego a volver a darle caña, porque la verdad es que hemos tenido cositas pues no muy... Pues eso, la verdad es que no hemos tenido muchísima información así como para traeros, pero, no os preocupéis porque lo que tenemos ahora es interesante. Y también tenemos otra voz que hace tiempo que no se pasaba con nosotros, nuestro amigo Ricky Knight, ha vuelto ya de donde estuviera ahí hibernando en verano. Y por fin ya está con nosotros de nuevo, así que nada, vamos ya a ir directamente al grano. Y vamos a empezar a hablar de un juego que es bastante esperado, aunque también es verdad que no ha salido y ya tiene una gran comunidad de seguidores que esperan con los brazos abiertos. También tiene otra gran comunidad de detractores que dice que esto va a ser una castaña. Joder. Ha quedado bien y todo el FX, ¿eh? Sí. Va a decir que va a ser una castaña. ¿Y qué es lo que vamos a comentar? Y es que ha salido una noticia diciendo que los DLC de historia de Anthem, según explica BioWare, serán gratuitos. A ver, el problema es que mucha gente dice que esto hay que coger un poco con pinzas, porque claro, estamos hablando de BioWare, estamos hablando que Electronic Arts distribuye, y ya sabemos cómo ha ido Electronic Arts con el tema de los DLCs en la historia, corremos de Star Wars y todos los follones que hubo con los DLC. Pero bueno, por lo visto dicen que no, que la historia de Anthem será totalmente gratuitos. Otra cosa, pues el tema multijugador o tema que no tenga nada que ver con la historia, pues entiendo que ya sea de pago. No sé lo que opinan nuestros compañeros, pero bueno, dale caña. Ricky Knight, te insto, ya que hace tanto tiempo que no hablas, ¿qué te parece la noticia? Hombre, pues la noticia, la verdad, si es así y se confirma sobre todo el rumor de la... y que los DLC son gratuitos, yo creo que es un puñetazo en la mesa por parte de Electronic Arts diciendo, oye, lo hemos hecho mal en el pasado, todos recordamos el fatídico Star Wars Battlefront 2 con toda la cagada que se montó, todo el pifostio, y es una forma de apostar por la continuidad, que es lo que está haciendo muchísima gente que en sus juegos de, oye, píllatelo, no te quedes aquí dos semanas, sino quédate conmigo dos años, ya te lo voy ampliando con nuevos DLC, con nuevas cositas, como puede ser el caso a lo mejor de Division, que se me viene ahora mismo a la cabeza. Y oye, pues mira, todo lo que sea sumar de esa manera, yo creo que es un añadido. Habrá que ver cuánto contenido trae el juego base, para ver cuánto tiempo vas a estar tú jugando desde el primer día. Pero si te dan juego para 2-3 años, oye, pues lo tienes ahí, le vas dando, te sacan nuevas expansiones, pues lo vas retomando poco a poco. Y mira, yo creo que es una buena noticia que sea así. Ojo, si es por el contrario, ya sé como un Destiny 2 y Destiny 1, que ya lo hemos visto que mucha gente está enfadado con la gente de Activision y de Bungie por cómo han gestionado la segunda entrega de esa saga. Y tampoco a lo mejor Electronic Arts ha visto el percal y diría, oye, mira, vamos a diferenciarnos de esta gente, esto es lo que tenemos. Si sigue la misma política de pagar por DLC, pues mal asunto para juegos desde el comienzo. Yo la verdad es que me preocupa un poco ese añadido de historia. Quiero decir, podría ser algo tan simple como que van a haber micropagos por chorradillas como pues hay en todos los juegos últimamente, porque es donde sacan más dinero. Pero podría ser que hubieran pues algunos modos extra o algunas cosillas extras que vayan a hacer pagar aparte. No lo sé, eso es lo que me preocupa un poquito, lo que me tiene ahora mismo la duda. Porque sí que Electronic Arts ha rectificado muy bien con Battlefront, Star Wars. De hecho, yo lo vi de oferta en el live por 10 pavos y al final me lo pillé. Digo, mira, pues si ya tengo todo el contenido gratis, por 10 pavos lo pruebo, ya que han cambiado la política, pues me pareció razonable y hasta me lo he acabado pillando. Quiero decir que, por ese lado, pues bien, y no sé si aquí con este Anthem, pues harán probablemente hacer otro experimento igual que hicieron con el Star Wars Battlefront, que de entrada, pues, pusieron esta aberración, este sistema de aberrico que pusieron, ¿no? De casi un pay to win. Entonces, no sé si harán, pues mira, toda la historia junta y modos multijugador competitivos, pues eso, si quieres los campos nuevos, págalos. No lo sé. Yo, siendo Electronic Arts, no sabría por qué decantarme. A mí me acaba de preocupar un poquito ese detalle. A ver, es que pueden jugar mucho con el tema qué es historia, qué no es historia. A lo mejor pueden lanzar, pues al estilo Destiny, pues misiones que no tengan que ser relativas a la historia, que sean secundarias, y que allí te casquen DLCs de pago. Por ejemplo, lo que dices tú, temas de multijugador, modos y demás, que tengas que pagar. O sea que habrá que ver un poquito también, cogerlo con pinzas. A priori, yo no. La gente, mucha gente se les ha lanzado al cuello. Yo, sinceramente, parece una base que tampoco es que nos guste mucho DLC, pero bueno, si van a ser gratuitos porque es parte de la historia, oye, pues bienvenido será. También dicen que todo lo que sea tema de cosméticos, maquillajes, bueno, para modificar la skin del personaje, podrás pagarlo. Los famosos micropagos, aunque también los puedas conseguir dentro del juego. También me parece bien, es decir, no quiero pagar, perfecto, pues lo consigo yo. ¿Me apetece pagar porque esto lo he visto y no voy a estar jugando 50 horas? Pues también me parece bien. A ver, si ellos tienen que, según también se ha comentado, que querían alargar el juego 5 años, yo entiendo que en 5 años tengas que lanzar ciertos contenidos, un poco para ir manteniendo un poquito la gente pues siga jugando, ¿vale? Que los jugadores pues sigan dándole al juego y no se vayan a otro. En el sentido que haya algún DLC de pago. Pero bueno, si lo que es todo relativo a la historia va a ser gratis, bienvenido será. Es lo que os digo. Quizás eso, misiones, raids y demás, historias y demás cosas que tengan su propia historia secundaria que no afecte a la principal, pues entiendo que a lo mejor pues ya lo pondrán de pago. ¿Y vosotros veíais muy mal que te pusieran toda la historia gratis y si metieran pues estos modos multijugador aparte, campos extra o alguna raid así aparte que fuera simplemente por multijugador competitivo que no tuviera nada que ver con el mundo y la historia de Anthem? ¿Lo veríais bien que eso sí fueran de pago si lo repartieran bien durante estos 5 años que quieren que dure? A ver, yo ya lo dije hace muchos años, el tema de los DLCs y demás. Siempre que sea de calidad, yo no lo veo mal. O sea, yo no soy una persona que esté en contra. He dicho antes, el tema de los DLCs es un tema delicado. Yo no estoy en contra de los DLCs. Estoy en contra de los timos, de las estafas. Estoy en contra de las cajas de botín, de lo que pasó con los famosos trajes Street Fighter hace ya muchos años. Todo esto. Pero hemos visto ciertos DLCs, como los del Borderlands, de los Souls, los de... Joder, el otro, se me ha ido la castaña. Witcher, que son muy buenos, que son contenido que te da bastantes horas de juego. Y la verdad es que tampoco es tan malo. Si quieren alargar la saga tanto tiempo, necesitarán dar nuevo contenido. Yo entiendo que ese contenido se pague, pero joder, que sea un contenido que realmente te den esas horas que prometen. Que no sean cuatro chuminadas, que te las acabas en una tarde y has pagado 30 euros o 20 euros. De ahí, o pagar el Season Pass para ver cómo realmente te están vendiendo morralla. Entonces, yo, a tu respuesta, a tu pregunta, de me parece bien que sea la historia y lo demás, pues si es contenido que dices, ostras, es que han puesto bastantes campos, han puesto raids o han puesto cooperativo para que puedes tardar bastante tiempo en pasarte y demás, pues no lo veo tan negativo. Pero sí, que sea de calidad, que tengas, que tú pagues y digas, no, pues oye, tengo aquí mis horas, tengo aquí mis cosas por hacer, pues venga, dale caña. Hombre, yo dependiendo un poco cómo va la tendencia del mercado, quizás ahora mismo el tema del DLC ya lo veo como algo del pasado, ¿sabes? Que siempre lo han metido ahí se ha quedado, como los pases de temporada que ya prácticamente ni se ven en pocos juegos, la verdad. A lo mejor en juegos de conducción o cosas así. Bueno, quita Destiny y los Assassin's Creed y tal. Pero es que antes era juego que salía con Season Pass, ahora ya digamos que se ha aflojado un poco la cosa. Y no sé, vino esa tendencia de quedarte en mi juego mucho tiempo, si no me das aliciente y tengo que gastarme cada vez más dinero, aparte de si lo compras físico, pum, 60, 70 pavos, más 30 por el primer Season Pass, más 30 por el segundo Season Pass, más 30 por el tercer Season Pass. Joder, chico, al final es que tengo que dedicarle a lo mejor demasiadas horas para lo que salga luego contenido de esos Season Pass, bastante interesante para jugarlo, porque muchas veces sí te ponen un par de cositas. Y el último DLC que te ponen es el gordo. Pero claro, te tarda a lo mejor entre 6 o 8 meses que te salga. Y jugando a juegos que a lo mejor el contenido pues ya llega a parco de salida, pues no sé hasta qué punto es beneficioso esa política con a lo mejor determinados juegos. Yo personalmente, si lo hacen bien, el hecho de, pues mira, vas a tener soporte y lo que vas a jugar principalmente, que es la historia, pues te vamos a dar todos los DLCs de forma gratuita y no van a ser 2 frente a 25 de otras cosas, que digas, pues tengo una historia con cuatro misiones, me dan una más, pero realmente donde hay cosas que hacer, que son otros modos, son los que van a poner de pago. Quiero decir, si no es una forma simétrica, quiero decir, si tienes un juego con contenido, no pasa como precisamente nos hemos criticado ahora recientemente el Destiny. Si lo hacen bien, me parece una estrategia buena, es decir, te voy a dar contenido a largo plazo para que puedas seguir disfrutando del juego mucho tiempo, gratis, y luego harán otros modos, pues que no, que sean otros modos que vas a tener que pagar, porque entiendo que esto es un negocio y tienen que ganar dinero, no lo vería para nada malo, o sea, es decir, lo que has jugado desde el principio, bien, y hay otros modos, pues bueno, que si los quieres, pues los pagas aparte, que son competitivos y no aportan nada ni te quitan nada de lo que el juego te daba de salida, ¿no? Quizá a lo mejor si lo parten completamente entre competitivo y historia, marcarían un antes y un después, porque hasta ahora hemos estado acostumbrados que todos los juegos lo llevan junto. Algunos directamente pasan de la historia, ¿no? Y que este, al ser BioWare, yo imagino que va a tener una historia potente, que va a ser una parte importante del juego. Y a lo mejor pueden romper y marcar un hito en separar los dos modos. No sé tampoco la comunidad cómo lo vería. ¿Sabes? A lo mejor habría quien diría, oye, déjame pagar solo el competitivo porque no me interesa la historia, que tiene poco sentido. Es que yo sigo teniendo bastantes dudas, porque es que son muchas las formas en las que se puede hacer, y obviamente hay varias que si se hace bien no le vería ningún problema. Dejando el tema tan delicado de los DLCs, que es que podemos estar hablando toda la noche, vamos a continuar con otro tema también controvertido, cuanto menos, y es que ha salido un tráiler en el cual se ve uno de los grandes beatemaps de la saga, de la era moderna, de la era dorada de los videojuegos, y es que se ha enseñado el tráiler de Streets of Rage 4, esa saga que empezó pues sobre todo en Mega Drive, también en Master System o incluso Mega CD o Game Gear. Es una de las sagas grandes de Sega, de la era dorada de los videojuegos, donde íbamos por las calles repartiendo stop a diestro y siniestro, tantas horas de diversión. Pues bien, recordemos, el último Streets of Rage fue en el 94, y ahora, pues 24 años después, se ha presentado un nuevo Streets of Rage, también al estilo de esto en 2D, de clásico, y la gente también tiene bastante interés, así que no sé qué opinan nuestros zumbados, si piensan que es un buen acierto en traer de nuevo algo tan antiguo, aunque parece que la gente está ilusa y contenta, o si es mejor continuar y lo que pasó entre tú y yo. Hombre, me gusta mucho lo que has dicho ahora de ilusa, o sea, con el debido respeto a todo el mundo, ¿no? Porque es algo que hemos visto muy recientemente, que lo comentamos también aquí, con un montón de Kickstarters, que de proyectos que eran como así, muchos eran antiguos. Lo que pasó con el tío este, se me da el nombre, el de Mega Man, que proponía un nuevo juego. Y hemos visto muchos juegos nostálgicos que la gente, ha puesto dinero a mogollón por recordar esos viejos tiempos, esos viejos juegos. Y luego muchos se han dado de una hostia de realidad, de hostia, el juego no es lo que prometía, no es lo que esperaba, o no tiene el feeling que yo recordaba. No sé, creo que juegos tan antiguos, con mecánicas tan antiguas, es muy difícil traerlos de vuelta y que funcionen bien. Porque al final hay un factor nostálgico que es muy importante y que te hace creer que o recordarlo mejor de lo que era, me parece a mí. Y readaptar también esas mecánicas tan viejas hoy en día, al final te parece que estás jugando a otra cosa. No tiene la esencia o no acaba de quedar bien. A mí me preocupa una saga que ha estado tanto tiempo parada, una saga que se ha continuado durante el tiempo, pues mira, has podido ver una cierta evolución, pero pillar algo tan viejo lo veo complicado. Quiero decir, no digo que sea imposible, no hace tanto que Castle Crashers salió y lo petó, bueno, ahora sí que ya era un tiempo, ¿no? Pero quiero decir que no es que sea un modo imposible, pero es algo muy arriesgado, me parecería. Además, por ejemplo, el lavado de cara que le han dado gráficamente, me parece, no sé, yo lo veo raro, o sea, el pavo con barba, todo muy shell-shading, no sé si habría sido el estilo que habría elegido yo para esta saga, para traerla de vuelta. A ver, hay cosas que funcionan y cosas que no. Recordemos cuando salió creo que fue en 2006, no, 2008, el Golden Axe, tras las grandes sagas de Sega, de Mega Drive, era, vamos, una locura este juego. Salió el Beast Rider 2008 y bueno, le cayeron hostias como panes porque era horrible. También recordemos que también hay cosas, o sea, hay otras otros juegos que han salido bastante airosos Es el caso del Wonder Boy 3. Recordemos que hace un año salió el remake del Wonder Boy 3 de Master System, que de hecho son los que van a hacer el Streets of Rage 4, el Lizard Cube, la compañía. Y bueno, hubo muy buenas críticas, yo lo jugué, fue espectacular, jugando con el modo nuevo y el modo clásico, la verdad es que está bastante, bastante bien. No sé, otra cosa que salió muy chunga, Sonic, aunque es verdad que durante la... desde todo el tiempo ha ido sacando jueguecillos, al cual bastante chungo. Recordamos que hubo un gran, no, vamos a hacer Sonic the Hedgehog, brutal, no sé qué, no sé cuántos, para Play 3 y Xbox. Y fue un truñazo de tres pares de narices. Querían que fuera una especie de remake, reboot, con continuación con la historia. Horrible, horrible. Pero bueno, este sigue un poco, la idea es seguir un poco el patrón de los otros juegos, que son bastante antiguos, pero bueno, es un clásico. Yo creo que, bueno, si lo tratan con el suficiente respeto, yo creo que puede salir algo chulo. Aquí yo creo que la base o la esencia es mantener lo que lo hizo bueno en su día. Y ahí está realmente el reto. Pues técnicamente no tienes ni que hacer un juego tridimensional ni complicarte la vida. Ya vimos en su momento con el paso de las 2D a las 3D. En el caso de PlayStation, juegos como Fighting Force, pues sí, estaban bien. Recordaba los clásicos juegos de Yo contra el Barrio. Pero les faltaba algo. Había algo en esos juegos que decías tú, sí están bien, pero como los clásicos, ninguno. Entonces parte de unos gráficos, a lo mejor, aunque sean cel shading, me da igual, mientras sean ahí en 2D, muy bien hechos los escenarios, y manteniendo esos mamporrazos que das, no tiene por qué salir mal la cosa. Te puede salir un juego que esté bien, que sea decente, que se pueda jugar. A lo mejor si metes un cooperativo a 4 o mínimo a 2, y te lo puedes pasar guapo con los colegas y recordar cómo pegas las toñas hace 20, más de 20 años. O sea, no tiene por qué salir mal. Otra cosa es que te pongas a hacer experimentos y ahí sí que las has liado parda. Pero igualmente las mecánicas de ahora distan mucho de las mecánicas de hace, en este caso, 24 años. No, claro, pero a la hora de tu beat'em up de Yo contra el Barrio, o sea, lo único que tienes que hacer es que tu personaje tenga varios combos, varias animaciones, que se te mueva bien, que reaccione bien a tus controles y que los malos tengan variedad. O sea, tampoco creo yo que te necesites mucho más que eso. No, ya, pero me refiero que tú has dicho, hablas ahora de mecánicas. Yo digo eso, que a veces la mecánica hace 24 años de algo que decías, hostia, qué pasada, quizá lo sacan ahora y dices, bueno, sí, está bien, quizá juegas por el factor nostalgia, pero tampoco es algo que digas, ahora ya no me acaba divirtiendo igual. O sea, ¿entiendes? O sea, la cosa ha ido evolucionando. Ya digo, yo lo espero con bastante bastantes ganas este juego. Y me permite enlazar a lo que ha pasado ahora con Shenmue. Shenmue, el gran clásico. Todos estamos, entre los cuales yo tengo ganas de que salga el 3. Ha salido el remastered del 1 y el 2. Están dándole bastantes palos también porque no acaban de ser todo lo que se esperaba. Y mucha gente también lo que dice, es que es un juego lento, no lo recordaba así. Claro, es que es un juego básicamente de andar, hablar, sí, de resolver puzzles. Y sobre todo, mucho Quick Time Event. Mucha gente estaba hasta las narices de los Quick Time Events. Y Shenmue es básicamente Quick Time Events. Y en su momento quizás sí que era divertido. Hostia, era algo que no se había visto tanto. Hostia, qué guay, no sé qué. Y ahora, lo que hace, pues eso, 10, 15 años era divertido. Pero hostia, Quick Time Events, tú, madre mía. Por eso me refiero al tema de las mecánicas. Y no estoy diciendo que Shenmue para mí luego es un mal juego, al contrario. Pero la cosa va cambiando con el tiempo. Claro, hemos visto una evolución en mecánicas abismal. Sector 2D, simplemente los indies llevan años refinando las fórmulas, proponiendo cosas nuevas, siendo muy creativos. Entonces, claro, el listón está muy alto, no solo por todo lo que se ha hecho, sino por el nombre que tiene este juego y la saga. Entonces, a mí me parece que es muy difícil cumplir las expectativas que se puede tener sobre este juego si lo planteas como un juego top como lo era en su momento. Entonces, para mí, claramente, no va a cumplir las expectativas si esperabas que fuera un pepinazo como lo hubiera sido en su momento, si hubiera salido Street of Rage 4 dos años después del 3. Y entonces, para mí, es como mancillar un poquito el nombre de la saga, como sacar un título ahora menor solo porque en su momento fue buena, ¿no? Un título que va a estar bien, pero que hay 20 más en el mercado ahora mismo que están a su altura y que hacen lo mismo. We'll be right back. bueno, vamos a dejar ya polémicas y más. Creo que vamos a sacar un tema que también nos gusta mucho a nosotros, que es el tema del abuelo Cebollita, el de recordar. El que, bueno, también hemos recordado con los clásicos ahora de Sega. Pero, ¿qué tenemos que decir? Y es que, a día de grabación, 3 de septiembre de 2018, hace ahora mismo 20 años que salió Metal Gear Solid en Japón. Hubo que esperar un año para verlo aquí en España, pero hace 20 años que salió Metal Gear Solid, que podemos decir sin lugar a duda que es una de las sagas muy queridas por muchísima gente, pese a los problemas que han habido y demás, muy jugadas, con una historia muy elaborada, que ha creado escuela y que, uno de los personajes más icónicos de la historia del videojuego, que es Solid Snake. Y bueno, sí, antes de que me pegáis palos, también Big Boss. Y simplemente comentar un poquito vosotros dos, no sé si habéis jugado Ruedi, no sé mucho, Rikis, quizás sí que ha jugado algo más, Ruedi, yo sé que tiene algo que comentar, que también me parece bien su punto de vista, pero yo aquí sí que me declaro fan incondicional de la saga, y Ruedi también lo sabe bastante bien, el día que Kojima me pudo firmar ese manual que un poco más y me hostio, pero salió todo bien, ¿eh que sí? Joder, macho, salió bien. El pequeño empujón o gran empujón que te tuve que dar, no solo psicológico, para que saltaras ahí, que estabas ahí, pero puedo... Joder, que salté de la valla, directamente. Pero estabas dubitativo y te dije yo, anda, tira ya, que vas a tener la oportunidad nunca más. Y ahí ya murió el salto más grande que ha dado en su vida. Joder, como que saltó dos plantas enteras o algo así, del balcón. Bueno, aquí se ha venido muy arriba, pero bueno, vamos a Metal Gear. Vamos a Metal Gear. Yo sí lo voy a comentar rápido porque yo soy de los que no es fan de la saga. De hecho, a mí Kojima como jugador no me gusta nada. Metal Gear es una saga que, bueno, aquí los oyentes, pues si no lo saben, yo no soy de PlayStation. O sea, yo era de los raros, yo era de los que tenían la Nintendo 64, la Super Nintendo, y luego di el salto a Xbox. O sea, yo nunca he tenido PlayStation, con lo cual los Metal Gear no los jugaba. Cuando tuve la oportunidad de probar la saga, decidí empezar por el 3, que se supone que es cronológicamente el primero, y lo probé en la 3DS. Y a mí el juego personalmente no me gustó, me aburrió muchísimo. A mí los juegos que son tan realistas, que tienes que comer, que tienes que curarte, que tienes que hay tantas cosas para curarte, luego que como guardas la partida 2 días y no jugas, la comida se te podría y las habías cagado si no era en lata, las mecánicas eran muy lentas. A mí fue un juego que se me hizo extremadamente aburrido y con tantos parones para vídeos que me sacaba de quicio. O sea, no conseguía yo enganchar un ritmo de juego bueno. Le di, no sé si fueron 10 horas o así, y lo acabé dejando porque no me enganchó. Entonces, bueno, ya con este inicio, pues os podéis imaginar que no he tocado ninguno más, porque lo que he hablado con la gente, todo el mundo reconoce que son juegos con una carga cinematográfica muy grande y quizás las mecánicas no están jugables, no están tan pulidas. De hecho, precisamente recuerdo leer los análisis del 5 que la gente decía, es que por fin es un Metal Gear con buenos controles, y yo flipaba. Digo, pues no sé cómo a la gente le pueden haber gustado a los otros. Yo lo he dicho muchas veces, para mí el control, la jugabilidad y la diversión mientras juegas son las cosas primordiales. Y a mí el irme arrastrando para que no me vean durante 20 minutos con cortes de vídeo, pues no me divierte. Entonces, personalmente a mí no es una saga que me guste. Y para mí los juegos son primordialmente jugabilidad. Y alguien que premia lo que es la historia y el vídeo por encima de la jugabilidad, pues para mí no es alguien a quien me guste ni un estilo que me guste. Pero bueno, esa es mi opinión. Bueno, aquí la noticia que recuerda es la primera entrega. Son los 20 añitos del primer Metal Gear de PlayStation 1. No las primeras que salieron en MSX. Correcto. Y, hombre, yo me acuerdo sobre todo de jugar la demo que venía, creo que era con el Pro Evolution. No me acuerdo si era el primer Pro Evolution que salió, si no me falla la memoria. No con el ISS Pro 98. Es que no me acuerdo si fue con el ISS Pro 98 o con el Pro Evolution. Uno de los dos traía la demo, jugarla y quedarte flipado, tío. Y no me acuerdo si la demo ya venía en castellano, ahí ya me fue la memoria. Pero es que fue el compendio de ver los gráficos en su momento, lo que te planteaba, el doblaje que tenía y todo lo que tenía ahí por delante, tío, que es que fue una puta locura. Es que yo me acuerdo de jugármelo en nivel normal, difícil, extremo, europeo, creo que era lo máximo que había aquí, llegar a pasármelo de la engancha que llegabas a jugar. Y con toda la locura, todos esos personajes raros, siempre se recuerda a Psycho Mantis, Sniper Wolf, Revolver Ocelot. Es que fue un mito ese juego, una ruptura y una saca de polla de Kojima directamente diciendo, señores, esto es lo que yo hago, aquí lo tenéis, catatraca. Y de hecho, posiblemente, si no es el mejor juego de PlayStation 1, está en un top 3, pero segurísimo. Sí, sin duda. Yo creo que entre Final Fantasy VII, Resident Evil 2 y Metal Gear, estos sí que están en mi top 3, pero bueno, yo creo que también están en top 3 de muchísima gente. Bueno, como que el catálogo de PlayStation 1 es corto. He de decir una cosa, no sé si, claro, es que también, error, no solo mío, de muchísima gente cuando hablamos, el Metal Gear, claro, hay que tener claro una cosa, Metal Gear, la saga como tal, nació en 1987, es decir, hace 31 años, para MSX, salió Metal Gear 1 y Metal Gear 2, que era el Solid Snake, creo que era, luego ya en el 98 salió el Metal Gear Solid, porque claro, muchas veces cuando hablamos de Metal Gear, pues esto es un poco lo omitimos, pero bueno, hemos de pensar que la historia es canon totalmente y el juego continúa. De hecho, tú llevas a Solid Snake y bueno, Big Boss es el enemigo de los Metal Gear de MSX. Entonces, yo para cuando hago memoria, recuerdo jugar con mis primos y tal al 1, que yo no tenía Play, tenía Nintendo 64, y era una locura, o sea, yo flipaba, digo, hostia, vale, gráficamente no se ve tan bien, pero es que es un juego que yo en eso en 64 no lo he visto en la vida, es espectacular. Me acuerdo en su momento que me dejaron uno, a pequeños me dijeron, toma, este es como el Metal Gear de 64, y me lo dejaron, ah, vale, hostia, encantadísimo, lo puse y dije, ¿qué es esto? Operation Wingback, no está mal, pero Metal Gear no tenía, yo pensaba, vamos, que era nada. El Hybrid Heaven, que también eso Konami es el, digamos, el, lo más parecido, entre comillas, o que se le da a Metal Gear. Sí, bueno, me dejó, porque es que se parece, esto no tiene nada que ver, esto es una mierda. No, no una mierda, estaba divertido, curioso, era un juego de acción, pero no tenía nada que ver con Metal Gear. O me acuerdo que ya cuando me hice una Play 2, jugando en casa a un amigo con el Metal Gear 2, con el barco, flipé y dije, hostia, yo quiero eso, y me lo pillé al momento, y claro, no me enteré de una mierda al final de la historia, digo, es que raro. Pero fue un poquito, pues eso, lo que me incitó a seguir en la saga y buscar información, que en ese momento yo no internet era más jodido de tener. Me acuerdo de entrevistas, leer cosas, hostia, volver a jugar, volver a entender un poquito más la historia. Y luego ya, pues ya cuando salió el 3, pues sí, lo disfruté como un coche en una charca. Lo que dice Roddy tiene razón, cuando salió el 3, hostia, cambiarte de uniforme todo el rato, buscándote las pinturas y tal, pues era bastante, bastante, un poquito, pues se hacía un poco cansino. Claro, por otro lado, a mí el tema de cine me encanta, la historia me encanta y cómo mezclan la realidad con la ficción y la historia, pues yo creo que Kojima ahí pues sí, se sacó la minga y a mí con, por ejemplo, con Metal Gear Solid 4, que es vídeo muchísimo del juego, bueno, no muchísima parte del juego, es pues vídeo, a mí lo disfrutaba muchísimo, muchísimo. Yo entiendo que no sea una saga al uso, pero yo creo que también los fans pues creo que están un poco conmigo, es decir, una saga diferente, pero una historia espectacular y unos controles que sí, no es lo todo depurado que debería ser, pero yo creo que bueno, hacen el peso. Vamos, corta ya esta historia, que es muy bonito Metal Gear y demás, pero ya hace poco te pasaste, estoy yo aquí, 30 minutos no pasa el programa, son de hora y media y un express, conmigo no va, tío, así que ve llamando. Es verdad que ya estás tú controlando aquí el tiempo. Bueno, señores, pues nada, ha sido bonito recordar esto, como siempre, estos momentos de juegos y bueno, traeros toda la información de nueva y habida y por haber. Y nada, esperemos ya volver un poquito a la normalidad, como vuelven, pues eso, volvemos con los programas grandes, con ya más contenido, debates, historias, cachondeo, evidentemente, porque esto es el Indie Podcast, el programa de los jueves de videojuegos. Y recordad que también estamos muy activos en el grupo de Telegram, que podéis buscarnos en el Indie Podcast. Y cada vez va entrando más gente y a veces hay unas conversaciones brutales. Y no solo de videojuegos, de todo. Así que si os apetece, pasos por el Telegram y nos echaremos unas risas. Venga, hasta la semana que viene.